una situación bastante poco halagüeña, por decirlo de alguna forma. Se ha encontrado pues niños en la calle, sin trabajo. Bueno, en esa época los niños trabajaban, en fin. Gente hambrienta, obreros protestando, en fin. Se ha encontrado una verdadera lucha ludista. Él no está muy de acuerdo con los ludistas, porque considera que las máquinas pueden ser, si se les da un buen uso, pueden servir, pero bueno. Y entre los personajes que ha conocido, el mendigo y demás, está un personaje que es uno de los budistas, o sea, Ned Lut, no sé si lo he dicho bien. Y bueno, voy a poner un poco de música antes de empezar a leer. Menos los ostiones si tú estás al lado, que parecen menos violentas sus represiones si tú estás al lado. Me sale mal un proyecto, me encanta que estés animando y al lado. Que cuando me confundo con esto, me encanta que estés sonriendo y al lado. Que cuando me desvinculo del resto, me encanta que estés cuestionándolo al lado. Que cuando me confundo con esto, me encanta que estés sonriendo y al lado. Se conocieron escapando de la policía en el jaleo de una manifestación, corriendo hacia la boca del metro como salida. Uno de ellos tropezó y se cayó, y ella le ayudó a levantarse. Ella le ayudó a levantarse. Bueno, después de amor romántico antisistema a tope, voy a empezar a leer. Aquí nos habíamos... Vale, estoy... Ya sabéis que la previsión, no soy lo que se dice previsora, pero aquí nos habíamos quedado. Bueno, estaba hablando con el mendigo y demás, y de repente pues vio unos borrachos y demás, y luego está conversando con Ned Lut. Lo digo para situaros. Nací en Nortingham, pero salí de ahí joven. Desde hace años voy de lugar en lugar buscando trabajo, y hoy he vuelto por primera vez, después de haber deambulado por Inglaterra y el continente. Te saludo como camarada en tu vieja patria. Ned Lut, ¿estáis en huelga? Ha llegado la máquina. Quieren someternos a una esclavitud que no tiene nombre. ¿Lucháis por eso? Sí, porque quieren atarnos a una bestia terrible, a un telar que, impulsado por vapor, arrastra al hombre hasta su aniquilación. ¿Está la máquina en el pueblo? Todo hombre, por el hecho de nacer, tiene derecho a vivir, a ganarse el pan con el trabajo fastidioso, fatigoso de sus manos. Todo hombre es libre al nacer y tiene derecho a elegir su oficio. Es un derecho sagrado. Quien nos priva de ese derecho es un traidor. Traidores son los patronos que trajeron las máquinas. ¿Qué valor tiene el trabajo de nuestras manos? ¿No tenían ya un telar Jenny? El telar Jenny ya era un atentado a nuestros derechos humanos. El telar Jenny mueve El telar Jenny mueve 18 usos a la vez. Roba diariamente el pan a 5 tejedores, pero según tengo entendido, la máquina mueve 1000 usos simultáneamente. Llegará el día que Ure nos mandará al desolladero y allá os muráis. Tengo la máquina. Nos tenemos que unir. No vamos a trabajar en la máquina. Queremos vivir como hemos vivido hasta ahora, del trabajo de nuestras manos. Somos personas. El salario de la máquina es el salario del diablo. Nos hemos reunido y John Will es nuestro líder. ¿Lucháis contra la máquina? Todavía son nuestros los puños. Yo conozco la máquina y os digo que estáis haciendo el tonto. Luchamos porque somos hombres y aunque no consigamos nada, aunque perdamos el tiempo, aunque hagamos el tonto, si nos callamos seremos bestezuelas que se dejan uncir el yugo sin rechistar. Sé que las máquinas son nuestro destino inevitable. No te entiendo. Yo os quitaré la venda de los ojos, iré a casa de Will y allí hablaré. Mira, soldados. Entra un pelotón de soldados acompañados de una multitud. ¡Su majestad el rey! ¡Descubriros, bribones y canallas! ¡Su majestad el rey se ha enterado por conducto de las autoridades de que unos cuantos súbditos afiliados a organizaciones secretas amenazan la ley y el orden de nuestro reino! En consecuencia, Su Majestad el Rey prohíbe terminantemente que se celebre reuniones para tratar del aumento de jornal justamente establecido o de disminución de la jornada de trabajo que se intiente por medio de la amenaza de o de la por medio de la amenaza o de la presunción, impedir que trabajen los súbditos laboriosos, que se preste la mayor ayuda a los parados y que se abran suscripciones con objetos de socorrer a los huelguistas. Se concede a la empresa de solvencia reconocida la facultad de fijar, de acuerdo con las necesidades, los jornales y las horas de trabajo. El que desobedezca será castigado a 10 años de presidio. El súbdito fiel que denuncie las organizaciones secretas y las cajas de resistencia percibirá la mitad del dinero que haya en ellas. La otra mitad pasará a ser propiedad de Su Majestad el Rey. Vale, me ha salido mal el truco. Pretendía... A ver. La mitad para el hermano delator, la otra mitad para el hermano rey. Vaya par de pencos para tirar del carro. Y aquí hago un parón. Bueno, quitando el efecto este que no me ha salido demasiado bien, ahora voy a poner música. Silencio incómodo, que estúpidas palabras, calla es denso, respiro poco oxígeno, sazono con cianuro y lo mastico. Tendré que preparar bien la salida. Soy la rama que los vientos no pudieron arrancar. Me inspiro con el rumor salvaje, el oleaje sin control del mar bravío. Peleo con más o menos éxito por todo en lo que creo. Sin piedad,

al insultar a los trabajadores me insultas a mí. ¿Qué culpa tengo yo de que mi hermano sea un vagabundo? ¿Y tú? ¿Por qué puedes vivir cómodamente y comer bien? Porque el populacho, los vagabundos, sacrifican su esfuerzo, su vida. Esa es una ley de la naturaleza. Para que puedan vivir los más fuertes, tienen que morir los más débiles. ¿Pretendes acaso que descienda de categoría, que renuncie al puesto que he conquistado a fuerza de sacrificio y sudores? ¿Te quedarás en Nortegean? He venido en el momento justo. Los obreros luchan. ¿Qué dices? Que los obreros luchan por sus derechos. Eso son frases sin sentido. Para ti, por lo visto. ¿Son frases sin sentido la miseria, el hambre, el trabajo de los niños? Eres un agitador. Si a la lucha por justicia la llamas agitación, soy un agitador. Tú no te quedarás en Nortegean. No hay razón para marchar. Perderé, por tu culpa, mi colocación. Eso no puedo tenerlo en cuenta. Madre, vaya huésped indeseable que nos ha caído. Jimmy, ¿verdad que bromeas? No hablo en serio. ¿Te has dado cuenta por qué clase de gente estás luchando? ¿No has visto esa chusma que se emborracha el domingo, el día de Dios, arrastrándose de taberna en taberna y prostituyendo a los menores? Hace pocas semanas la policía buscaba a un niño desaparecido y en un estanque aparecieron más de 60 asesinados. ¿Quiénes eran los padres de esas criaturas? Tú, tus amigotes, tus jefes, tus señores que tienen el oro de sobra para comprar una muchacha. ¿Por qué tiraron las madres sus hijos al estanque? Porque ninguno de los padres las ayudan a alimentar a sus hijos. Porque vuestra iglesia las maldice. Y los hombres... ¿Sabes por qué los hombres pasan los domingos en las tabernas? Porque sus casas son como establos inmundos. Los obreros son buenos, mejores que tus señores. Toda persona que sabe de un niño hambriento y no le da pan es culpable. Tú eres culpable ante cualquiera que pase frío, que se corrompe, que no tiene techo, ante cualquiera que anhela belleza y libertad y yace en la inmundicia. Los obreros luchan contra la máquina, pretenden destruirla. ¿Vas a apoyar tú ese crimen? Los obreros se apoderarán de la máquina. No tengo más que decir. Sigue por tu camino, yo seguiré por el mío. Reniego de ti y de nuestro parentesco. Y tu madre, tú decides. Él o yo, elige. No, hijo, no. Empezar a sufrir otra vez, volver a la miseria otra vez. No puedo, no. Aquellos años de hambre, inviernos de frío, no saber por la mañana si el dinero alcanza para un plato de patatas, miseria y frío. Yo soy una pobre vieja. Estoy enferma, no puedo, no. ¿Quieres decir que me vaya? Tengo 60 años, otra vez no. Bueno, voy a poner música y... Problemas. Cuando las cosas no marchan, ¿qué? Problemas. Atrapados. Yeah. Esta tapa de cambio, amistades rotas, bajo suspenso, sobre cuerda floja, como un extraño, quemando los días, noche se repite, como fotocopia, solo con calma, pierno encerrado, disparo la red, ampliando el plan, priorizo el contexto, atrapado, buscando salida, dime algo, nudo en la garganta, redobles en el pecho, tumbado en el colchón, mirando al techo, preocupaciones, te sientes intranquilo, le sigues dando vueltas, como ese vinilo. Uno y otro los problemas se suman, a veces te sientes como en el show de Truman. La cabeza se te llena de preguntas, porque las rayadas casi siempre vienen juntas. Vidas intensas, situaciones tensas, falta de tacto cuando menos lo piensas. Problemas y malos entendidos, cortocircuitos con tus elegidos. Donde hay confianza da gusto, aunque a veces se complique y te lleves algún susto. Pasa en todas las familias, hermanos que se chinan y después se reconcilian. De nuevo el infierno, cabeza loca, solo sensaciones, épocas rotas, creando universos, sobre escombros de almas, el amor los versos, la amistad la calma, aprendo a estar solo, asumo consecuencias, el dolor perdura, todo deja huella, no quiero que se joda, lo poco que nos queda, estaremos muertos, cuida a quien más quieras. A veces las cosas se complican y aunque tú no busques nada, te salpican. Momentos que pasan más lentos, calor y tu aliento son alimento. Yao, repitiendo sensaciones, te juraste a ti mismo aprender esas lecciones. Jugadas que se pierden y punto, la sangre te hierve, son tus asuntos. Rollos raros, marcianadas, comprensión, si de verdad te importa el otro ponte en su situación. Hago rap sobre las cosas que vivo, trato ciertos temas porque tengo motivos. Paz en el hogar para hacer la guerra fuera, esa es mi misión, si mal meto que me muera. Nos quedan aún millones de movidas, espero que ninguna separe nuestras vidas. A veces las cosas se complican, es importante buscar una salida. Lo poco que tenemos no lo podemos perder tan fácilmente. Bueno, una limosnita, señor, eres tú. Llegas en mal momento, amigo. Ningún momento es malo. No sabes nada de la vida. Si el tiempo cabalga sobre un caballo de carreras, es un tiempo rápido. Si cabalga sobre un jamelgo viejo, trota con el peso cansino del tiempo aburrido. En cambio, si cabalga sobre una joven engendra, un tiempo preñado de promesas. ¿Te ha abandonado tu novia? Me han echado de casa, mi madre y mi hermano. Me han dado con la puerta en las narices. A otros les van peor. No te va tan mal del todo. A ti te echa de casa el presente y el pasado. A mí, en cambio, fue el futuro quien me arrojó del hogar. Mi señor hijo cree que no tiene obligación de albergar en su casa a un manco o un desvalido que no puede ganarse el pan. Cree que antes de nacer él yo me lo pasaba en grande y que, por consiguiente, ahora le toca divertirse a él. Y yo soy un estorbo para sus juergas. Y en el fondo no le falta razón. Entonces estamos en la misma situación. Podríamos hacernos amigos. Encantado. Tu ración está todavía sobre la mesa. Me la guardaré como primer obsequio de nuestra amistad, aunque ha sido descortés al no invitarme. ¿Quieres hacerte mendigo? No, amigo. Voy a buscar un trabajo. Iniciaremos una gran lucha. Los trabajadores han despertado y se han puesto en marcha. ¿Quieres convertirte en secretario de la Unión Obrera? Entonces voy a tener que ayudarte a menudo con los mendrugos que encuentren por las cunetas. El obrero como benefactor no hay nadie mejor. El obrero como patrón te sorprendería del apocalipsis. Los patronos te pondrán en el pecho una mosca borriquera. Y los obreros tres, una en el pecho, otra en el muslo y la tercera en los testículos. Que te aproveche, amigo. La sed de venganza habla de en ti, viejo. Mi sed de verdad, amigo. Porque tu hijo te echó de casa, crees que todos son como él. Amigo, querido amigo, ¿tienes techo para esta noche? No. Entonces tendré el honor de albergarte en la suite de mi palacio. Allí podrás vivir, de momento como mi huésped. Los lores ratones serán tu ayuda de cámara. Las lady pulgas te prepararán un baño aromático. Los pajes piojo te amenizarán la noche. Dime dónde vives. Tengo que despachar un asunto urgente esta misma noche. Después iré a reunirme contigo. Y bueno, y aquí acaba el primer acto de la segunda escena, si no me equivoco mucho. Bueno, y el próximo lunes, todavía no me despido, no os asustéis, reflexionaré sobre lo que he leído y me alejaré un poco del micro. Pero el próximo lunes no voy a leer la obra de teatro, sino voy a leer otra cosa, más que nada para no estar siempre con lo mismo. Seguiré más adelante con la obra de teatro. Dicho esto, voy a poner un poco de música y luego voy a reflexionar sobre lo que he leído y bueno, lo que hago. Por ser de la institución, exigen respeto de la libertad humana y te invitan a respetar a palos y patadas, manifestaciones pacíficas y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga, droga que nos dan con palabras como tolerancia. Que tolere que no comprenda que aquí sentimos demasiada rabia, rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva, el respeto es mutuo y si no se llama violencia, violencia la de políticos que no representan a nadie pero sí condenan, que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas, concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios. Si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos, no estamos tan mal. Al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Thank you. mínima rebelión. Violencia la suya que no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada y quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Bueno, en lo que en esta obra de teatro, aparte del tema histórico del ludismo, también hay un tema familiar, ¿cómo decirlo? A ver cómo lo digo. Sí, familiar. El nombre es familiar. Los hermanos, cada uno tiene un punto de vista sobre un tema. Aquí entra, pues, todos. Aparte del budismo, el tema familiar, también está el tema de clase. La consideración de que una clase vive de otra clase. O sea, vive encima de otra clase, para ser más exactos. Y cómo está también esa consideración de que, bueno, ha sido el padre. El padre de los dos hermanos, que bueno, han tenido esa discusión en la sala de estar de la casa burguesa, uno considera, pues, que hizo lo que tenía que hacer, que su vida era tejedor y que trabajó lo que tenía que trabajar, y el otro hijo opina que no trabajó lo suficiente, por eso toda su vida fue tejedor. Esto es un poco como el... un poco como este rollo del progreso, pero ¿hacia dónde? Porque sí, la palabra progreso está muy guay, es una palabra muy bonita, pero si el progreso nos hace progresar hasta un acantilado y caernos de cabeza, pues no sé qué decir, si precisamente, sí, progresar, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia el acantilado? ¿Hacia...? Igual muchas veces es mejor no progresar que progresar de ciertas formas, bajo mi punto de vista. También la madre que está en la situación, bueno, está en, tiene, ¿cómo decirlo? Tiene como dos caminos, o elegir al hijo que ha progresado, entre comillas, y está... trabajando para un explotador que no le importa utilizar niños en las fábricas y no le importa que los obreros se mueran de hambre, literalmente, o irse con su hijo, que es más honesto, que es un jornalero, un tejedor, que no tiene ni en dónde caerse muerto. Claro está que elige al explotador, es más cómodo, es más fácil. Luego también está el tema de la máquina. O sea, la máquina realmente es un instrumento que nos sirve. Bueno, también es verdad que ahora mismo estoy en un programa de radio y sin un aparato, sin tecnología no podré hacer esto, pero poniéndonos un poco en esa época de los artesanos, de los que trabajaban con sus manos y demás. O sea, la llegada de la máquina no solamente les quitaba prestigio, les quitaba dignidad, por decirlo de alguna forma, sino también les quitaba parte de su sueldo, ¿Por qué? Porque su trabajo ya no era un trabajo artesano, era un trabajo ya mecánico, un trabajo ya industrial, con lo cual cobrarían menos. En el mejor de los casos, porque en muchos casos no solamente es que cobrarían menos, es que serían echados y aceptarían a personal menos cualificado o directamente a niños, adolescentes, en fin. Y bueno, sí, la tecnología está muy guay y todo ahora mismo, quitando también los problemas que crea en el medio ambiente, el coltán y todo el rollo, las basuras tóxicas que provocan, el hecho de estar todo el rato fabricando aparatos electrónicos y que tengan tan poca vida útil, también provoca, pero no, o sea, en el colegio y en la historia oficial nos venden el tema industrial como algo maravilloso, como una época casi esplendorosa, y eso es mentira, o sea, es mentira, pero una mentira muy grande, porque las revoluciones, aunque no sean revoluciones políticas, generan un periodo de muerte y destrucción. Es decir, la revolución industrial provocó hambrunas y muerte, mucha muerte, porque muchos trabajadores artesanos cobraban muchísimo menos de su sueldo y no daban para dar de comer a su familia. Provocó pues una pobreza casi total. Claro, que eso no te lo ponen en los libros de texto. En los libros de texto te ponen pues el avance de las máquinas de vapor, como desde un punto de vista bastante burgués y bastante parcial. O sea, sí, para algunos ganaron mucho dinero y para algunos fue un gran avance y para algunos fue un gran eclosionar, pero para otros fue su tumba. Y ya sabemos quién son los unos y quién son los otros, ¿no? También el tema del mendigo. O sea, el mendigo en esta obra es prácticamente un sabio. O sea, el mendigo es como, no solamente se mete con los burgueses o se mete con la clase alta, sino también se mete y con los trabajadores, es decir, con las organizaciones proletarias, o bueno, que en esta época proletaria no creo que sería mucho, pero con las organizaciones que empezaban a surgir acerca de la lucha y demás, pues también se mete y también hace un poco de sangre. Como el mendigo está fuera, es decir, es un paria, está fuera, no tiene dónde caerse, o sea, está fuera del sistema, pero desde fuera ve perfectamente que sí, que la clase alta son unos asesinos, unos desalmados, pero que las organizaciones obreras también tienen lo suyo, que también tienen sus cosillas y también no son tan puras ni tan, y también es un foco de conflicto que no es comparable. Digo esto, no es comparable, pero también las critica. Y el personaje del mendigo me parece un personaje realmente interesante. Es como la voz de la conciencia de Jimmy, del personaje principal, de cuidado donde te estás metiendo, que sí, que son obreros, compañeros y demás, pero que te van a fastidiar, pero bien fastidiado. Veremos a ver Yo he leído la obra, obviamente, pero no voy a soltar prenda. Veremos a ver si es así, si el mendigo es vidente y realmente es así. Bueno, voy a poner un poco de música y... Y bueno, bueno, pongo música. Oye primo, ¿qué hay? ¿Qué te cuentas? ¿A qué males te enfrentas? ¿Qué pasiones alimentas? ¿Qué es de tu vida? Háblame de tus movidas, de tus laberintos y de sus salidas. ¿Tú con qué te implicas? ¿A qué te dedicas? Espero que las cosas que hagas te sepan ricas. Cuando naufragas o te quedas en bragas, ¿cómo te curas esas llagas que tanto pican? ¿Eh? En la botica, yo rap y tú raga. CD robas en plica para extender la plaga. Escucha, tu pareja caga y tus padres fornican. Todos somos de carne y hueso, asume lo que implica. Hecho en falta comprensión, hecho en falta humildad. La verdad es que hecho en falta buena voluntad, hecho en falta actitud, hecho en falta integridad, hecho en falta que haya un par de cosas claras. Anotad, lo primero, de la gente raja todo el mundo y todo el mundo es gente, y eso habría que tenerlo muy presente. Lo segundo, todos mil y un veces nos equivocamos, y cuando alguien nos la clava, nuestros fallos olvidamos. Vagón de metro, cuaderno en blanco, el día menos pensado me voy a liar, a quemar estancos. Sentados en bancos, muchos chicos ven pasar su vida, pero la vida no debe ser vista, debe ser vivida, exprimida, rebañada como un plato de comida racionada. Que cuando se te acabe el tiempo no te falte nada. Yo intento que mi fuerza no se vaya por la boca, y paso de la coca, living la vida loca. Intento hacer de mi vida algo más que un fluir de mercancía, que el día a día no se trague mi alegría. Intento echarle ganas a todo lo que hago, a veces me lo curro, a veces soy un vago. Soy de esos desafortunados a los que nos ha tocado comernos la cabeza a bocados, y en todos lados hay motivos para el llanto, tristeza y desencanto, el mundo asusta tanto. Yo ya no me achanto, lo que más miedo me da es la velocidad y ser miedoso, dejar de hacer cosas por temor, ser típico eterno y nervioso. Yo paso de rayarme con lo que podría pasarme, no se trata ni de ser un inconsciente ni un gendarme. De cada seis proyecto solo sale uno, mejor eso que ninguno, mejor tieso que ir de tuno, mejor besos que el afán por romper huesos que por ahí tienen algunos. Y aunque muy a gusto algún hueso rompiese, mi espíritu no es ese. Desde aquí aprovecho para lanzar un SOS, la inocencia necesita un ATS. Odio que me exijan, odio que me presionen, que me atoren, odio que me aprieten las clavijas. Quien me te quiera debería intentar no llevarte al límite, escenas rodadas por especialistas, no las imiten. Sorryuken, demasiada gente me recuerda a Barbiken, demasiada gente tiene blando el tabique de palique, con el micro vas de rico ya mi que, si ya de mico comprendí que no hace feliz el parné. Yo fui un mártir del acné y salgo con coleta en la foto del carné. Bueno, también me he olvidado de comentar un poco más sobre el hermano de Jim. A mí me parece personalmente bastante repelente. Es la típica persona de esas que, uy, me he esforzado mucho, y como me he esforzado mucho, como si los demás no lo harían también, es como es como todo, o sea, la parte de la obra de teatro donde sale es todo el rato yo. Yo soy, yo he conseguido, no me gusta la salsa de ajo. Lo de la salsa de ajo, la verdad es que me parece interesante la mezcla entre la, ¿cómo decirlo?, la comparación a la pobreza o un poco a su infancia, es la puñetera salsa de ajo, y no lo soporta, porque le recuerda un poco de dónde viene, qué es realmente, qué es y qué va a seguir siendo, porque mucho, aunque sea el consejero o sea un trabajador un poco más importante del señor Ure, es un

volar por allá arriba, cogidicas de una mano, viendo cómo arden ciudades iluminadas por fuego, y diciéndole hasta luego a todo lo que hay en la tierra, porque nosotros nos vamos, porque nosotros nos vamos, porque nosotras nos vamos.